sulha manna de rayinunda kulak wana na kho numero kuisento punto kui fm lua kulots yanam tal na len we yo na la ne yan do la to yan yo tunal we no nan te dai na cham chana thaum we kunato nan tan to anaya radio ñamta wanto na nyekio tsia tham na yo di yo kunyen kian a na kula no na makka na nan kwal o tsia kwanta am chanda na nyam da na wi na kol ana man ia do numan a ta nam ana khoya en 15 minutos que tengo en aquí. Me quiero a no me yo ahora programación nayalho yo eje na colanda na nangua cadenazo na wente radio na la colaham de enjo na colaconanda de na radio hoje no me yo a manda amna ora na la hamden amchin ya ya na na la neina namahejo ochinta tsoya nandi kunteyo radio namahejo na ya chetsonyo nandi kunteyo radio makio na kulat manda ashochu radio nanda ngin amchu ne kechu na wa radio wa nilho kinta ya radio nyamta ochinta tsoya na dikulaham jo nejo a shoje makio na he maya sho nandi kiuchi diciembre pues ya son las 9:42 y vamos a continuar con el cadenazo radial del día de hoy, 20 de diciembre. Pues en este espacio tenemos la participación de los compas Itza, de los compas de la palabra indómita de la ciudad monstruo. Vamos a tener su participación una hora. Hoje no me hengo a ninkia ya ninja ya kui ora na na la ninkia ya el ho you know what you want it san que pris hoje ta ya na una luz na mai ho na la na no El poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. El poder es malo y entonces el poder del pueblo, y el contrapoder. Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Esto es Palabra Indómita, transmitiendo desde Radio Ñomta, la palabra del agua en el 100.1 de FM. Un saludo a todas y todas las personas, a las mujeres que están cocinando. Siempre es con todo respeto agradecerles, porque gracias a ellas nos alimentamos. Gracias a las compañeras y compañeros que nos reciben hoy aquí en Xochitlahuaca, Guerrero. Venimos a participar una vez más en un aniversario, el número 14 en esta ocasión de la radio, y nos sumamos al cadenazo radial en esta ocasión en el programa de Palabra Indómita. Vamos a tratar de hacer una charla con algunas compañeras y compañeros que están aquí presentes en el evento del aniversario de la radio, y bueno, vamos a ir charlando alrededor del territorio, la palabra, la importancia de las radios. Y por ahora un saludo. Buenos días, a todos los compañeros que hoy están dándose cita aquí en la comunidad de Xochislahuaca Guerrero. De igual forma, me sumo a los agradecimientos una vez más por recibirnos en el corazón de su territorio, por abrir su palabra, por abrir su mirada hacia nosotros. Estamos muy alegres, nuestro corazón está muy contento de compartir un año más en todo este proceso que para nosotros, para nosotras ha sido una enseñanza de vida, estar compartiendo año tras año esta experiencia de construir una radio. Sabemos que no es fácil, no ha sido fácil, el camino ha sido sinuoso, también hay otros momentos en que ha habido mucha alegría, pero seguimos acompañando esto. Un saludo de igual manera a todas las, a los radioescuchas, a las radioescuchas que están sintonizándonos en este momento, se están dando un espacio para escuchar nuestra palabra, y a las cocineras que nos alimentan y permiten que sigamos acá. Bueno, estamos ahora compartiendo con varios compañeros y compañeras que se animaron a venir a la comunidad y que, aunque no podamos hablar la lengua ñomtá, sabemos en nuestros corazones que es necesario construir otro mundo, construir otras relaciones. Y bueno, damos inicio a esta palabra indómita que hoy empieza a transmitir en vivo desde el Cerrito de las Flores. Para empezar, queremos platicar un poco la reunión del día de ayer. Pues la intención era que se charlara alrededor del territorio, la importancia del espacio que habitamos, la importancia de cuidar el lugar donde vivimos, los ríos, las montañas. Así que creo que la pregunta sería un poco para los que estamos acá, pues sería, ¿qué es el territorio para nosotros y por qué es importante cuidarlo? ¿Quién quiere comenzar? Compañera. ¿Qué tal? Buenos días. Me da muchísimo gusto que estemos en este segundo día de transmisión y sobre todo de actividades relacionadas al festejo de Radio Ñomda por sus 14 años. Pues nada mejor que festejar todos juntos y juntas, sobre todo compartiendo reflexiones, compartiendo ideas, intercambiando palabras, intercambiando visiones. Y justamente considero que una de las cuestiones, digamos, relacionadas a la comprensión, al entendimiento del territorio, tiene que ver con nuestras diversidades en torno a las formas de habitarlo, a las formas en cómo cada amanecer, cada mañanita, pues nosotros tomamos un momento, un respiro, agradecemos por esos bellos colores, por el aire limpio, porque nos podemos tomar todavía un jarrito con agua de manantial. Para mí ese significado y esa relación que se mantiene en el cotidiano día con día significa mucho en el territorio que uno habita, y eso es importante para las determinaciones que tienen que ver con cierto tipo de lesiones o de violencias que se vienen ejerciendo sobre los territorios. Y estamos hablando pues de un contexto bastante complicado, para muchos difícil de entender, para muchas personas que idearon o idealizaron también una época de transformación y de cambio, es difícil mirar más allá en el horizonte de lo que se trata y de lo que viene. Hoy día anuncia el señor presidente electo que iniciará una gira por el estado de Oaxaca, anunciando el tema de las zonas económicas especiales para implementar la construcción de un tren bala que simplemente transportará mercancías de una costa a otra de Estados Unidos y requerirá las inversiones de capital transnacional. Este es uno, digamos, de las mayores amenazas que existen en esta época, y no solamente, digamos, existe en este momento dentro de la lógica o de la política del gobierno entrante, sino también es una lógica que ya ha venido haciéndose presente desde hace al menos unos 30, 40 años. salvo que, bueno, hay una discusión bastante interesante en torno a cómo concebimos el territorio, nosotros quienes lo vivimos y quienes lo habitamos, y de cierta manera se contrapone a la visión de estos grandes empresarios o capitales de cómo construyen o cómo observan nuestros territorios. Para ellos, pues, es un espacio abstracto, vacío, matemático, al que hay que articular, al que hay que llenar, y ellos piensan llenarlo con este tipo de megaproyectos. En cambio, pues, la vida de las personas, tanto con la relación que mantienen con diversos ecosistemas, es crucial, porque son las cadenas de vida que le dan mucho sentido al territorio. Para mí ese es el territorio, más que nada. Estamos en Palabra Indómita. Vamos a escuchar una primera canción de Óscar Chávez que tenemos aquí en la lista, y regresamos para seguir charlando alrededor de la importancia de cómo ven el territorio, como decía la compañera, el Estado, el gobierno, las empresas. La pregunta para ustedes que están escuchando es, para ustedes, ¿qué es el territorio donde viven? ¿Qué significa? ¿Qué les representa el lugar donde habitamos, donde estamos con nuestros amigos, vecinos, compañeras, compañeros? Nos vamos con la pregunta para seguir pensando, y vamos con Óscar Chávez aquí en Radio Ñomda, la palabra del agua, Radio Indómita, vaga y vagando. Dicen que la petenera es una santa mujer, es una santa mujer. Dicen que la petenera, que se va a lavar de tarde y viene al amanecer, y viene al amanecer, que se va a lavar de tarde. Ay, soledad, soledad, que así decía, regálame un vaso de agua que me muero de sequía. Ay, soledad, soledad, que así decía, regálame un vaso de agua que me muero de sequía. Dicen que la petenera es una mujer bonita, es una mujer bonita. Dicen que la petenera, que se va a lavar de tarde y viene a la mañanita, y viene a la mañanita, que se va a lavar de tarde. Ay, soledad, soledad de aquel que fuera a darle agua a su caballo pa' que no se le muriera. Ay, soledad, soledad de aquel que fuera a darle agua a su caballo pa' que no se le muriera. Dicen que la petenera es una mujer honrada, es una mujer honrada. Dicen que la petenera, que se va a lavar de tarde y vuelve a la madrugada, y vuelve a la madrugada, que se va a lavar de tarde. Ay, soledad, soledad de aquel que fue a darle agua a su caballo que se le moría de sed. Ay, soledad, soledad de aquel que fue a darle agua a su caballo que se le moría de sed. De un campo santo yo vi de una calavera, yo vi de una calavera a orillas de un campo santo, con un cigarro en la boca cantando la petenera, cantando la petenera a orillas de un campo cuerpo santo. Ay, soledad, soledad de cerro en cerro, todos tienen sus amores y a mí que me muerda un perro. Ay, soledad, soledad de cerro en cerro, todos tienen sus amores y a mí que me muerda un perro. Esta es la señal de Radio Namtá, la palabra del agua, 100.1 FM, compartiendo la palabra de lucha y resistencia desde Sulha, la llanura de flores. Para todos los pueblos originarios y todas las comunidades que comparten nuestra lucha por un mundo más justo. Seguimos aquí en La Palabra Indómita, desde el Cerrito de las Flores. Estamos haciendo una pequeña mesa de análisis sobre lo que significa, lo que nosotros pensamos, cómo sentimos y cómo creemos que es el territorio. Entonces, arrojamos una pregunta para todas ustedes. Para ustedes, ¿qué es el territorio? Dejamos los teléfonos en cabina, 741-104 2971, para que nos hablen, nos compartan sus saludos, sus canciones, sus reflexiones. Y bueno, estamos aquí con compañeros de una cooperativa de consumo que se llama La Imposible, que ellos están trabajando en la Ciudad de México. Y bueno, compañeros, para ustedes, ¿qué es hacer y ser el territorio? Hola, mi nombre es Hugo y como decía la compañera Priscila, soy de la cooperativa de consumo La Imposible, que trabaja en la colonia obrera en la Ciudad de México, y pues está conformada por una red de productores y proyectos de producción y consumidores y consumidoras que nos articulamos para establecer relaciones de pues justas en cuanto a la producción y al consumo también. Y bueno, sobre para mí qué es el territorio y cómo lo vemos desde la cooperativa. Bueno, pues nosotros estamos en un espacio urbano, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues el territorio es sí un espacio físico, pero además de eso, pues es el espacio en el que llevamos a cabo diferentes prácticas que se configuran para enarbolar pues cómo vivimos el territorio, ¿no? Desde cómo nos relacionamos con otras personas en diferentes espacios, cómo nos relacionamos pues con la tierra misma, bueno, que la ciudad no hay mucho concreto más bien, pero pues ese espacio en el que pues nos desenvolvemos, ¿no? Y eso realizamos diferentes acciones como organizarnos. Entonces, pues para mí una parte importante del territorio es la organización que llevamos a cabo en esos territorios, ¿no? Para que puede ser pues para muy diferentes causas. En el caso de la cooperativa, pues nos organizamos para pues eso, enarbolar una red de colaboración entre diferentes proyectos de producción, con la idea de que eso pueda apoyar pues también las luchas que cada uno de los proyectos está llevando a cabo en sus propios territorios, ya que pues nos interesa que con los grupos de producción con los que colaboramos estén a su vez organizados en sus territorios pues de diferentes formas, ¿no? Actualmente hay quienes están organizados defendiendo sus territorios o defendiendo el agua o participando en diferentes radios comunitarias. Entonces nos parece que todas esas acciones son formas de cuidar y defender los territorios donde están localizados esos proyectos. Y bueno, desde más los que estamos en la ciudad, pues creo que una forma importante como pensamos el territorio es pues también reapropiarnos de ese espacio, ese territorio, ¿no? Y cómo, pues a través de muchas formas, ¿no? Que pueden, pues sobre todo ir retomando como acciones cotidianas que pues están muy, estamos muy acostumbrados a que se lleven a cabo a nuestro alrededor, pero no sabemos todas las implicaciones que tienen, ¿no? En nuestro caso específico, pues es el consumo, ¿no? Y la distribución de productos alimenticios, básicamente, pero pues también es importante ir repensando cómo nos relacionamos en estos territorios para poder encontrar otras formas de hacer las cosas y entonces cambiar nuestros territorios a partir de cómo cambiamos la forma en que nos relacionamos en esos espacios, ¿no? Hola, yo soy Diego y también soy de la cooperativa de consumo La Imposible. Y bueno, para complementar lo que ya decía Hugo, el territorio también es un lugar que se disputa, ¿no? Entonces, hay diferentes actores que están disputando siempre el territorio, ¿no? Digamos, podemos pensar que un actor que está pues siempre presente en la disputa del territorio es el Estado y el capital, ¿no? Pero además también están siempre pues los proyectos políticos alternativos que intentan apropiarse el territorio, ¿no? Entonces, pues a la luz de esta idea, también la cooperativa de alguna manera contribuye a disputar el territorio. Nosotros estamos o trabajamos en la Colonia Obrera, en un lugar que se llama Casa Tamatz, en donde ahí convergen varios proyectos que también pues son de diferente tipo, ¿no? Hay un comedor vegetariano y vegano. Hay talleres de autodefensa para mujeres, talleres de kickboxing, etcétera. Hay muchos diferentes colectivos que están ahí tratando de pues darle otro sentido a su vida cotidiana, pero también al territorio, ¿no? En la Colonia Obrera hay varios proyectos que están ahí, pues digamos, intentando hacer las cosas diferentes, ¿no? Y a lo mejor son pequeños, son casas aisladas que a veces se juntan, ¿no? Son como pequeños nodos que están ahí intentando establecer vínculos entre ellos, ¿no? Redes. Entonces, pues nosotros yo lo pienso así, somos como un nodo de esta red que está disputando el territorio, ¿no? Y así como estamos nosotros ahí, los productores con los que trabajamos están distribuidos en la Ciudad de México, pero también fuera de ella, ¿no? Entonces, ellos serían como otros nodos que conforman esta red, ¿no? Por poner algunos ejemplos, pues en la Ciudad de México están los productores de hortalizas de Xochimilco, los chicuarotes, que ellos de alguna manera pues intentan reactivar la chinampa y lo hacen su forma de, no solo de producir, sino su forma de vida, ¿no? Además hay compañeras que producen, que tienen una granja en el Ajusco y producen huevo y crían gallinas y pavos y conejos. Y ahí también ellas tienen un trabajo de cuidar del territorio, ¿no? Se dedican, además de su producción, a reforestar, a plantar árboles, a integrar más gente a estas formas de producir, ¿no? Y fuera de la Ciudad de México también hay más nodos. Por ejemplo, estamos aquí en Sulja, donde nosotros trabajamos con los compañeros productores de cacao de Tzom Tashua, y ¿no? que también participan además aquí en la radio Ñomta. Entonces aquí es otro nodo, ¿no? de esta red. Y bueno, ahora pues estamos muy contentos de estar aquí en el festejo y participando en este pequeño programa. Y bueno, aquí sabemos que hay una lucha importante por el territorio, por el aire y bueno, por la vida. Y bueno, así este es otro nodo y podríamos hablar de más, ¿no? Pero simplemente es para ilustrar esta idea, ¿no? De la red de nodos y de conexiones que se disputa el territorio, ¿no? Bueno. Es muy importante que hagamos redes con las compañeras, los compañeros, así como los poderosos se organizan. También, evidentemente, los pueblos necesitamos organizarnos, ¿no? Hacer redes, hacer lazos. Me recordaste ahorita que te escuchaba una idea que tiene que ver con el trabajo mucho de las bordadoras aquí en Xochitlahuaca, que es necesitamos bordar los distintos hilos y colores que somos para poder, pues, primero sobrevivir a este mundo que se nos ha impuesto. Y como ya comentaban los compañeros, pues la alimentación es una cuestión muy importante dentro de la idea del territorio, porque pues si no comemos, ¿cómo trabajamos, cómo vivimos? Y si comemos mal, que es lo que normalmente sucede, pues nos va también así, ¿no? Enfermedades, tienen que ver que haya tantas enfermedades. Vamos a hacer el enlace con una compañera nuestra que no se puede ahora el enlace, lo vamos a hacer después. Mientras tanto, vamos a una siguiente canción. Esta es una canción de una banda que nos gusta mucho en especial, que se llama Santa Sabina. No queremos morir, no nos queremos morir, y no queremos que nadie más muera. Después vamos a andar en el tema porque han pasado cosas feas. Aquí en Palabra Indómita, Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, 100.1 FM, en el aniversario 14. Esta es la señal de Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, 100.1 FM, compartiendo la palabra de lucha y resistencia desde Sulha, la llanura de flores. Para todos los pueblos originarios y todas las comunidades que comparten nuestra lucha por un mundo más justo. Pásenle, pásenle. No dejen de ver a esta criatura. Mujer, tu cara. transmitiendo en el 100.1 FM desde Sulja, en la Costa Chica del estado de Guerrero. Está usted escuchando la frecuencia libre de Radio Ñamtá, la palabra del agua, el ejercicio de nuestro derecho a la comunicación. En Radio Ñamtá, el pueblo tiene la palabra. ¿Ahora sí? Está en vivo entrando. Estás en vivo. Estamos aquí en Radio Ñomdá, la palabra del agua, en el 100.1 FM. Quitamos la canción porque estaba un poco fea, no nos gustó. No era la canción que queríamos escuchar, ni era la banda que queríamos escuchar. Así pasa a veces con la tecnología, con la cual también estamos peleando para que podamos enlazar a nuestra compañera desde la ciudad monstruo en el Distrito Federal, hoy llamada CDMX. Adelante, compañera, ¿cómo estamos? Adelante, compañera. Hola, bueno, estamos tratando de hacer el enlace, charlando alrededor del... A ver, aquí estoy. Lo que pasa es que les voy a explicar, es un gusto saludar a toda la banda de allá de Sulja. Nada más que hay un delay, estoy escuchando por internet y estoy escuchando otra cosa, como de un minuto de retraso, entonces ya me perdí. No sé cómo le hacemos. Ahí ya estás al aire, nada más, ¿cuál es tu opinión de la pregunta que hacíamos? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué es el territorio? ¿Por qué hay que defenderlo? ¿Qué es el territorio y cómo podemos defenderlo? ¿Sí puedes compartirnos tu reflexión? Sí, claro que sí. Yo creo que podríamos hablar de los territorios más que de el territorio. Y como hace rato están hablando los compañeros de la importancia de la alimentación, de buscar también como una autosuficiencia alimentaria y por otro lado también una nutrición, y de tejer redes acá en la ciudad, de otras formas de cooperativas económicas de relacionarnos, también hay territorios que se dan, que no tienen exactamente tierra, aunque suene a una contradicción, ¿no? Pero también son estos territorios ampliados, estas formas de relacionarnos con otras personas. Y creo que las radios libres son exactamente un territorio en el aire que compartimos en muchos lados, no solamente en México, y no solamente en la ciudad, sino con otros compañeros y compañeras que también están haciendo radio, intentando difundir verdades, un poquito de verdad en todo esto que hay de mentira, haciendo pues ahora sí que la contraparte a los medios de comunicación. Y eso también es un territorio al aire, también hay que defenderlo. Por un lado de la contaminación, así tal cual contaminación de polución, y por otro lado de la contaminación de mentiras y de enajenación que nos lanzan todo el tiempo y nos están bombardeando. Entonces, para defender estos espacios, pues hay que escucharlos, hay que hacerlos y hay que pues estar como alertas. También a mí me tiene un poco como alerta qué es lo que va a pasar ahora con este nuevo personaje que está gobernando con respecto a las radios libres, y creo que tenemos que estar muy alertas y estar como no dejándonos seducir por tantos extraños, sino bien a las vivas y viendo qué es lo que podemos hacer y continuar haciendo nosotras con nuestro trabajo de siempre. Muchas gracias, Madi, por compartirnos tu palabra a lo lejos. Ahora continuamos con otro compañero que nos va a seguir, nos va a aportar su palabra, su pensamiento, su sentir sobre cómo es el territorio, cómo se vive en la ciudad, en el campo, en nuestros cuerpos. Compañero, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos los compañeros que nos están escuchando aquí en Surja Guerrero a través del Radio Ñomda. Antes que nada, saludar precisamente a todos las personas, todos aquellos que hicieron posible nuestra estancia en este territorio, que como bien se mencionaba en una mesa de ayer en el encuentro que tuvimos aquí, hablaban que también está en el aire, ¿no? En el viento. Y es precisamente, al menos uno de los comentarios que yo quisiera aportar en este programa de Palabra Indómita, es justo que el territorio se amplía, ¿no? Se reduce a los cuerpos, pero también va hasta el viento, hasta el espacio, ¿no? Todas estas redes que de alguna manera nos conectan a unos a otros, ¿no? Yo como profesor, pues uno de los grandes compromisos es precisamente ver el territorio desde una parte también didáctica y sobre todo tratar de influir en todos aquellos estudiantes para que vean el territorio desde otra mirada, ¿no? Entonces, esto es una visión que nos permite entonces entender todas estas dinámicas sociales, todos estos encuentros entre las diversidades para convivir y sobre todo ver la solidaridad dentro de los propios territorios, compartir todo lo que ya los compañeros aquí nos han enseñado este día, ¿no? Desde compartir la comida, desde compartir unas palabras, hasta compartir precisamente la cabina, ¿no? Entonces el territorio para mí es una complejidad, ¿no? No es más que una palabra. Y entonces creo que es la construcción constante y cotidiana de todos los que habitamos en él, lo que lo reproducimos y sobre todo aquellos que lo piensan como una manera de seguir resistiendo, seguir viviendo, seguir luchando por cualquier cosa, ¿no? Desde la alimentación hasta la radio, hasta el territorio físico, los campos, los cultivos, la propia casa, ¿no? Entonces es tan complejo que tardaríamos una eternidad hablando de él, ¿no? Además de que se vienen otros comentarios respecto a esos daños que sufren nuestros cuerpos, pero también los territorios, ¿no? Entonces yo sobre todo es más aquí un saludo. Saludo también desde los compas de Hijas de la Tierra, que justo nos venimos, o al menos estamos por acá dando una observación, sobre todo aprendiendo aquí de los compañeros de Radio Ñomda, y para seguir precisamente luchando desde nuestros espacios, de nuestras trincheras, allá en la ciudad monstruo. Entonces, pues estamos aquí transmitiendo y agradezco a los compas de Palabra Indómita. Muy importante lo que decía la compañera en el enlace y el compañero, el aire es otro espacio del territorio y como decía Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja, el aire es de quien la trabaja y en este caso la Radio Ñomda está trabajando la tierra que está hecha polvo, porque al final el aire también tiene polvito, ¿no? Entonces al final es un territorio que no lo vemos como la tierra, pero está ahí. Y la cuestión de la palabra, que es muy importante, también vamos a regresar con otras preguntas alrededor de ese tema, porque pues resulta que en el mundo en el que vivimos hay que preguntar quién tiene la palabra, quién toma la palabra, y entonces qué sentido cobra que nosotros tomemos los medios y hagamos los medios. Entonces igual tomamos las tierras para trabajar las tierras, tiene que ver una idea con la otra. Estamos en Palabra Indómita aquí en Radio Ñomda, la palabra del agua. Vamos a una rola que se llama Canción de la Revolución, con un grupo que se llama La Hierbabuena, a ver si ahora sí es la rola. Y volvemos al programa. Radio Ñomda. transmitiendo en el 100.1 FM desde Sulhá, en la costa chica del estado de Guerrero. Está usted escuchando la frecuencia libre de Radio Ñamtá, la palabra del agua, el ejercicio de nuestro derecho a la comunicación. En Radio Ñamtá, el pueblo tiene la palabra. Maná de Radio Ñamtá, Kula Kuana Nako número 100.qui FM. Lua Kulots Yanan Taila Lel Ueño, Nala Ne Yando La Toyan of Tunal Ueno, Nante Daina Tam Chana Tam Lue Kunato, Nantan To Anaya. Radio Ñamtá, Wanto Nanyakios Yatam, Na Yon Di Yo Kunyankian, Nakula No Namakana Nankual of Yakuenta Nam. Chanda na nyam da na wik na kol ana man ea do numa na dah nam ana koya. Estamos de regreso aquí en La Palabra del Agua, Radio Ñomda, 100.1 de FM, una frecuencia libre hecha por el pueblo y para el pueblo. Y nosotros nos sumamos a este aniversario número 14. Estamos en un programa en el exilio de Palabra Indómita, aunque en realidad no es un exilio porque siempre ha sido esta nuestra casa. Nos han recibido siempre con mucho cariño y nosotros también les queremos. Estamos charlando alrededor de las mesas que se hicieron el día de hoy, los ejes de las mesas que fueron la defensa del territorio, los cuerpos y la importancia de los medios de comunicación como parte de la defensa de los territorios y como un territorio en sí mismo, como decían hace un momento la radio y este espacio ahora mismo, pues es otro territorio más liberado. y como territorio liberado procuramos dar nuestras palabras y generar que se expandan las palabras de otras personas para denunciar cosas que suceden en nuestra realidad. Y el caso que vamos a charlar ahora tiene mucho que ver con eso, porque han sucedido una serie de acciones pues violentas y que violentan los cuerpos y los territorios. Para ello nos va a platicar una compañera de qué se trata y qué es lo que pasó allá en la Ciudad de México. Hola, gracias por el espacio. Igual pues aquí estamos como un poco nerviosas, nerviosos. Hablar de este tema de violencia también a veces nos apabulla, nos paraliza, pero creo que debemos de pues tomar esas rabias, ¿no?, que generan esas violencias para poder sacudirnos, ¿no?, y para poder seguir luchando por compañeros que quizás en estos momentos ya no están, ¿no?, y no están y apoyaron, ¿no?, y estuvieron apoyando también siempre las luchas de otros compañeros. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de pues una noticia no muy grata, y así como esta noticia, pues decimos que estamos rodeadas, pues, ¿no?, de estas atropellos constantes, ¿no? Y bueno, pues en la ciudad monstruo, el día 15 de diciembre, compañeros de la UAM, pues fueron balaceados, ¿no?, de una manera muy fuerte, ¿no?, que bueno, pues las balas, ¿de qué manera pueden ser de otra forma más que fuertes y complejas y tristes? Bueno, ellos eran, bueno, es Gerardo, Josué y Juanito, pues de alguna manera estaban conviviendo, y a la salida del lugar donde se encontraban, cerca de las Torres y Tláhuac, allá en la ciudad monstruo, pues fueron balaceados, ¿no? Juanito murió al momento. Y Josué y Gerardo seguían luchando por sus vidas. El día de ayer, 19, cuando empezamos estas mesas de trabajo aquí en Ñomda, bueno, pues falleció Gerardo. Y hoy, 20 de diciembre, que es el aniversario de la radio, pues es el entierro, ¿no? Entonces, Josué continúa con vida, sigue luchando por su vida. Tiene un brazo con fractura expuesta y una esquirla en mandíbula. Él está en la clínica 32 de la Ciudad de México, eso es al sur de la ciudad. Y pues hay que seguir apoyando, ¿no?, las luchas de estas familias, de estos compañeros, y seguir apoyando las luchas de los compañeros que se quedaron para apoyar, ¿no?, estos momentos que son pues de debilidades, ¿no?, y también de fortalezas. Entonces, pues hablando de todo esto, de los territorios, pues eso es lo que también nos está sucediendo en nuestros territorios, ¿no?, estas violencias. Y queremos sumarlo, ¿no?, para platicar sobre cómo seguimos defendiendo nuestros territorios a través de estas violencias que vivimos, ¿no?, y cómo nos negamos, ¿no?, al despojo, ¿no?, de estos territorios que también son nuestros cuerpos, ¿no? Y pues decir que aquí en este aniversario, ¿no?, vamos a estar con ellos y vamos a seguir tejiendo a través de la rabia que hoy sentimos y hemos estado sintiendo alrededor de estos días, ¿no?, que se han presentado el proceso del caso, ¿no?, que han vivido estos compañeros. Es muy fuerte todo lo que nos está compartiendo la compañera. En este mundo donde se ha hablado que hay una disputa por los territorios, hay personas que están luchando por la vida, ¿no? Están luchando por construir otra forma de relacionarnos. En la comunidad de Sulhá ha sido un ejemplo de solidaridad y ha sido un espacio en que se han tejido muchos, muchos lazos de apoyo con compañeros, con compañeras de otros lados que vienen, visitan la comunidad. Los mismos compañeros de aquí de la comunidad han abierto sus corazones, su palabra para compartir con nosotros. Y esto es muy importante en un contexto de muchas violencias, particularmente la que se ha dado contra jóvenes y contra las mujeres. Sabemos que México es uno de los países con mayor número de algo que se ha llamado feminicidios, que no es otra cosa más que muerte a las mujeres. Pero ahora vemos que esta muerte se está desplegando también hacia los jóvenes. A lo largo de este año, el caso de los compañeros que nos contaban ahorita no ha sido un hecho aislado. Ha habido otros compañeros que también han sido ultimados, han sido asesinados en el transporte público, afuera de su casa, en algún convivio, incluso saliendo de sus escuelas. Están los compañeros de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, los compañeros de la Universidad Autónoma Metropolitana, las compañeras de la UNAM, que han sufrido las violencias y que esta violencia tan grande ha llegado a acabar con sus vidas. Aquí mismo en la comunidad nos enteramos de la muerte de otros compañeros en fechas recientes. No es normal que maten a nuestros jóvenes, no es normal que maten a las mujeres. Nos pronunciamos en contra de estas violencias y le apostamos a construir otras relaciones sin violencia. Y bueno, vamos a continuar con la compañera que nos va a ayudar a reflexionar acerca de estas violencias, cómo se viven y cómo podemos pensarlas y qué podemos hacer. Bueno, un poco el tema de las violencias nos cruza a todas y a todos, porque en diferentes magnitudes las vivimos en el cotidiano y en la vida diaria, ¿no? Hay violencias cuando nos quieren despojar de los territorios, la violencia estatal, que está presente en múltiples formas, desde formas en que nos amedrentan, nos mete miedo, y a veces con la idea de ir quitarnos la vida a veces tal cual, de arrebatarnos nuestro cuerpo físico, pero a veces también nos van quitando, o tratan de quitarnos la vida de a poquito. Y la vida de a poquito tiene que ver cuando tenemos muchas tristezas, cuando tenemos mucho miedo, cuando ya no queremos estar con nadie más, cuando nos sentimos separadas o separados del universo y de la naturaleza, y entonces como ir rompiendo de a poquito tejidos que cruzan la vida. Y las violencias como van, o parecen que van aumentando, y a veces van aumentando y otras es que las vamos mirando, ¿verdad? Porque a veces pareciera que es lo normal y una se puede dar cuenta que hay cosas que... Una de las formas de transformar es como, pues hay muchas, ¿verdad? Una es mantener la vida o cuidar esos lazos que nos mantienen con ganas de estar en el mundo. ¿Y cómo queremos estar en el mundo? Y eso también es una pregunta colectiva. ¿Cómo hacemos que las violencias no se nos queden como pegadas al cuerpo? Y a veces se nos van quedando pegadas no solo las nuestras, sino las de generaciones pasadas, las de los dolores pasados, y entonces hay algunas formas, y una también es como darnos el mejor trato, el trato más amoroso que podamos con todos los que estamos al lado, y también escucharnos para ver que hay muchas formas de estar, que hay muchas formas de acompañar, nombrar las violencias, decir lo de los compañeros, también es un acompañamiento o un abrazo largo a las familias, ¿no? Nos planteaba la compañera de quien estaba o quien ya no está ahora en este plano, pues es un tratar de mandar un abrazo a las familias, pero también como un vaho de lucha a las compañeras que también han denunciado violencias, vamos a ver cómo le hacemos juntos y en colectivo para tratar de que esto vaya cambiando. Y cómo podríamos hacerle del diario, porque las violencias andan así paseando, pero también las podemos ir parando de muchas formas, y cada quien, creo que cuando uno empieza a ver las que ha vivido y las que ha tenido fuertes y cómo se han manifestado pues en nuestros cuerpos, ahí también sabemos cómo empezar a tratar de darle la vuelta. cómo cuidamos nuestros cuerpos, cómo cuidamos nuestros cuerpos, nuestros territorios. Las preguntas se abren, empezamos con una pregunta y se van ampliando las preguntas. ¿Cómo hacemos para cuidarnos nuestros cuerpos? ¿Cómo hacemos para cuidar los territorios? ¿Cómo hacemos para cuidarnos nosotras, nosotros? Y sobre todo, ¿cómo hacemos para parar las violencias? Porque lo que acaba de suceder con estos compañeros jóvenes de la Ciudad de México, además son estudiantes de la UAM Xochimilco, pues tiene que ver con lo que se decía hace un rato, ¿qué está pasando que se están atacando a las jóvenes y a los jóvenes del país? Porque recordemos también a nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa que siguen desaparecidos y que son también otra parte de mucha gente que va desapareciendo cada día en este país. Eso tampoco es normal, como se decía hace un rato. Queremos enviar un saludo a todas las radios que están enlazadas en este día en el cadenazo radial. Para empezar, la radio Tachi Ñut Itian Tanú, Metlatonoc, la radio Tzilincali en Xochocotla, Morelos. Un saludo también a la Que Huelga Radio, la Ciudad Monstruo. Radio Jempó en Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. También está transmitiendo La Voladora Radio y Radio Plantón en los Valles Centrales de Oaxaca. Estamos en el 100.1 del FM haciendo un poco de compartición de palabras aquí con compañeras, compañeros que están presentes aquí en el aniversario número 14 de la radio Ñomda. Vamos a una canción más y regresamos a otro bloque para hacer el enlace con nuestra compañera que no pudo venir hasta acá, pero que está con nosotros. Vamos con Canción Urgente por el Maíz. A ver si ahora sí es. Transmitiendo en el 100.1 FM desde Sulhá, en la costa chica del estado de Guerrero. Está usted escuchando la frecuencia libre de Radio Ñamtá, la palabra del agua, el ejercicio de nuestro derecho a la comunicación. En Radio Ñamtá, el pueblo tiene la palabra. Jugando con la naturaleza. pensar en la salud de los pobres del mundo. Seguimos aquí en La Palabra del Agua desde el Cerrito de las Flores. Estamos compartiendo esta palabra indómita que cada 15 días nosotros transmitimos aquí por esta radio hermana. Les invitamos a que nos marquen 741-1042-971. El tema que estamos abordando ahora es el territorio. Y bueno, ahora estamos hablando de cómo construir otros territorios. Y en ese sentido, ¿cuál es el sentido de tomar los medios libres? ¿Cuál es el sentido de recuperar y tejer con la palabra de todos y todas otro tipo de formas de vida? Vamos a contactar de nuevo a nuestra compañera que se encuentra en Ciudad Monstruo, que nos va a ayudar a reflexionar sobre este tema de la palabra, los medios. Adelante, compañera. Muchas gracias. Pues una vez más, cambiar el singular por el plural, tal vez no sea un sentido, sino sean varios los sentidos. En algunos lados hay que recuperar y en otros lados pues hay que ir construyendo algo que igual pues se perdió hace tanto que pues ya nunca se ha tenido, ¿no? Que puede ser la comunicación horizontal y la comunicación, pues intentando que sea sin violencias entre nosotros, pero con toda la conciencia de que tenemos que ser contraviolentos con el, con los poderosos, con el capital. Y justamente las radios libres son así como la piedrita del zapato para ellos. Y hay que mantenerlo mucho en ese sentido. Y también buscar otras formas de comunicarnos. De pronto estamos como ya bien acostumbrados a las nuevas redes que hay, que hay que utilizarlas, pero que no hay que creernos, ¿no? La palabra esa que viene desde hace mucho, que nos hace como diferenciarnos del resto de los seres que habitan este planeta. Entonces pues hay que utilizarla dándole el valor que tiene y dándole como la importancia. Por ahí alguien me decía un día que la palabra estaba sobrevaluada y discutimos como mucho en ese sentido hasta que nos dimos cuenta que él hablaba de las palabras, así en general yo hablaba de la palabra la que viene del corazón, la palabra del agua, la palabra del aire. Y esa pues hay que retomarla, entender de qué se trata y compartirla y echarla a volar. Con eso ir tejiendo otras formas de relacionarnos entre nosotros. Y pues las violencias, hace ratito hablaban, hay que nombrarlas, hay que visibilizarlas y hay que entenderlas y también entender cómo nosotras nos posicionamos con respecto a ellas, cuándo las usamos, cuándo no. Y nada, seguirle, ¿no? Creo que tenemos un montón de estándar por ahí y quiero saludar, porque bueno, ya es el último cachito. Muchísimo Radio Nanda, es así un placer y un ejemplo ver que llevan floreciendo 14 años y los que faltan. Un gusto y muchísimas gracias por el espacio que siempre nos prestan, nos quedan palabras bonitas, por el aire, por el oído, por el corazón. Y pues nada, muchas gracias a todas las personas que están por allá. Aquí estamos, seguimos. ¿Qué es la palabra? ¿Qué importancia tiene la palabra? Como venía diciendo la compañera, ¿qué importancia tienen los medios? ¿Qué tienes que decirnos? Bueno, pues nada más para cerrar y comentar finalmente que estamos en un contexto, en un mundo que cada día está más dominado y más vigilado. Tenemos aparatos de control y observación de nuestras cotidianidades. Esto es muy claro en las grandes ciudades como la Ciudad Monstruo. Bueno, ¿y qué sentido tiene entonces tomar la palabra nosotras y nosotros los de abajo? Y bueno, reuniendo las reflexiones durante estos dos días y esta corta mañana en la que hemos estado aquí encontrándonos, considero importante pues varias situaciones a tomar en cuenta. Por ejemplo, respetar la palabra de todas nosotras, de los demás, de su saber, de su experiencia como tal, de su talento, lo que aportan a la lucha y a cada proceso. Respetar también los acuerdos que tenemos entre nosotros o los que construimos entre colectivos, entre organizaciones, entre los pueblos y que estos se hacen de manera horizontal. También considero sumamente importante pues tomar las ideas, las iniciativas de los jóvenes, de los más jóvenes, de los adolescentes, también las propuestas de las compañeras, construirnos en redes, mirarnos, es lo que necesitamos, mirarnos iguales. Y también, por supuesto, considerar la aportación de las compañeras y los compañeros que estamos haciendo investigación colaborativa y honesta. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Bueno, que construimos una forma comunal de otro saber, de otros entendimientos, de otras formas de comprender, nos relacionamos de manera distinta. Y entonces, retomando que estamos en un mundo que cada vez es más observado, pues entonces la palabra libertaria, la palabra que se construye horizontalmente y sobre todo esta forma de hacer palabra comunal que se transmite a través de, digamos, un sistema diferente que no es el que domina, que no es el que nos subordina, que no es el que nos controla, sino el que nos permite abrir, digo, otros espacios y otras posibilidades para encontrarnos, que son las radios, pues nos da una forma bastante creativa y sobre todo poderosa de construir y sobre todo pues de celebrar caminos de autonomía, y esto pues no es nada pequeño. Sí, bueno, un poco en ese sentido, pues a pesar de las violencias, ¿no?, que vivimos, el hecho de que existan estos medios que son construidos, ¿no?, a través de las luchas de nosotras y nosotros, el poder que tiene la palabra al saber que estamos siendo escuchadas, ¿no?, y escuchados por otros, también nos fortalece, ¿no?, nos da una fortaleza muy muy grande, ¿no?, que nos une y que nos da más para seguir pues en pie de lucha por los que están y por los que no están, ¿no? Eso creo que también es importante, ¿no?, que la radio nos da fuerza para unificarnos, ¿no?, a través de la palabra, que es escuchada y liberada para muchos y muchas, ¿no? Entonces, celebramos la palabra. Así como estamos en un contexto de muerte, nosotros decimos, vamos por la vida, tomamos la palabra, tomamos los medios y celebramos aquí en Radio Ñomdá, en Sulja, la llanura de flores, transmitiendo con los pueblos y comunidades indígenas de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Gracias por recibirnos otro año más. Espero que sigamos muchos años caminando por estas llanuras y por otros lugares, por los valles, por los altiplanos, por los desiertos. Hay muchos lados donde se teje la vida, donde estamos poniendo semillitas de vida para seguir, queremos cosechar libertades, ¿no? Entonces, seguimos con esta celebración. Felicidades, compañeros. Pues sí, hay que celebrar la vida. También se celebra la muerte. Nosotros y nosotras en este país tenemos una relación con ambas. O sea, la vida y la muerte siempre van juntas. Y tristemente en las montañas de nuestro país, en los territorios, pues las violencias de las que hemos venido comentando, pues también imponen. Pero al mismo tiempo, La gente, los pueblos, nos organizamos o al menos intentamos organizarnos para cambiar lo que estamos viendo que no está bien. Un saludo a las radios libres que se enlazan hoy día a celebrar con esta radio Ñomdá, la palabra del agua. Volvemos a decir, la palabra que se transmite a través de Radio Tachiñu y Tiatanú en Metlatónoc, la radio Tzilincali en Xochocotla, Morelos, la Que Huelga Radio en la Ciudad Monstruo, Radio Jempó en Radio en Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, la Voladora Radio en Amecameca y Radio Plantón en los Valles Centrales de Oaxaca. Fue un placer y un gusto estar aquí transmitiendo en vivo en esta cabina con 14 años de historias que se van sumando, de palabras que se van sumando, y nos despedimos este programa de La Palabra Indómita con una canción que se llama Actitud Calle, con una banda que se llama Los de Abajo. Gracias y no se olviden de ir a bailar al rato y a celebrar, porque hoy es día de fiesta. Transmitiendo en el 100.1 FM desde Sulja, en la Costa Chica del estado de Guerrero. Está usted escuchando la frecuencia libre de Radio Ñamtá, la palabra del agua, el ejercicio de nuestro derecho a la comunicación. En Radio Ñamtá, el pueblo tiene la palabra. Seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimular. hablando con la propia conciencia que te persigue. Sikiridari wo, sikiridari darie, desde Argentina al mundo se lo canto para usted. Sikiridari wo, sikiridari darie. Famélica, anémica, la indiferencia sin decencia en Sudamérica. Y en las villas, no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla. A la batalla como Pancho Villa, guerra de guerrilla como el Che Guevara, o como el comandante Chávez en democracia, o como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en tu propia cara, en tu propia cara, que se descascara. Hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario, son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico, enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos, suicidios, genocidios antropológicos. Diciendo, cantando, rapeando, rimando, contando. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas. Nada más ella va mal esto en Chocuy, una mango de mayo chena tenía hora más hora na todo a mayo na chena sentado na ha se Chocuy se tengo na una la na que haya na tengo ande na aquí cuyo hora hora va yo na me que yo palabra indómita lo a las de una hora na la hambre nada más buen tiene na la na y na oye na cuente yo radio más de ella más tengo na más tu es nada más hoti na una la neya suyo ha Naki ham taho chima se tiu tinje nyam se tenko yuna ne hindi radio hui matine te koa. Naki radio nyam na ho na ne la naihna. Nja na territorio nya wala na kishkwe na la naihna hui teits ana. Se ham nen enjo nen ki na na nasnda. Ho na aku la naihna nja na territorio lua ku nyam na hit ma se shuma. Kui na na mayu na tishon ta na ne kiyo ne kui nyam na ta na. Na se tengo jornada ni cazona ni agua ni territorio sin chimande no se semana territorio se semana ha se semana a se semana territorio se semana toa se semana de se semana matima territorio don aquí na cu territorio qui cu toa y nam aya mati de que guacho ni ana na se shay territorio na se de mahoti cu na na se semana wa na quinta ha nam aya na qui cu naki choa uchi na kuluho na na mayu na mahnde na na na kui no ya na kutano na kutanyo a nyawa ni na na tsema territorio nda tio na am joa ha de chatso na na tsema na kulandu na nya na tsko territorio uchi mahnde nya mai ha tsena na radio akulaya tsia ni kiyo ndi mankiyo ta na permiso selo akui nana la shimaha na na wa derecho nan tale uya de na le kwa no ya au ya na la shimaya na nan kui ha tishin dam chen a dam chen a na kulanai na ki radio na wa am kulanai nan am na na ki radio do matikush ya ya asen na inta na na ta na ten nam ta au estudiantes na ku escuela uam ho na tahna a Shunan yin aum chi diciembre kuna ta ten nam na ho na matzen nai kui shiana ho na chon au na mach e na ndo noit na na na ta na ku lui na ki njo asnda na ma hnde na na njo ah hnde na ku he na ku lui na ta chi shen estudiantes na na tsun de na wen an chun te estudiantes kan ham na yun na hilan na ya na mail ho na ho na mayu na te wit kiu ne na sta she he che a sen ana man ian kiu na yu te cho na na ndo am a ne e wa ku chi na ta he na man ki yu na ki le na lo ma tin cha na na ku lo na ne ko feminicidio en cha na na ma ho ti yu ku de yu ku ku he na ki ndo as na ku lo na lo an ji ku na na ma chi ti ka la ngo ngu na na mai se kuin nam na na kin jos nda de na ta kulu na kon anan jo ni na ko yurku no na na makana na hin kui ti ti ya ma ya na kin jos nda ho na na mai kulu na kin ta ya na ta mai kui na na ma hin jo da tu na chu kui bolo we minutos ma yu na jo tenia to a ho a ya ni kish ya ya yesi me ki na ha ha na la ya ngo na en sai no ya programación nango a shu he